¿Sabes lo que te digo? Que se acabó. Que nos vamos por ahí, por los bares, por las calles, a donde sea. Que vamos a encender el motor del olvido y vamos a cerrar para siempre esa caja llena de cristales que te hieren el alma. ¿Sabes lo que te digo? Que se acabó. Que se acabó todo esto. Que aquí tienes un colega. Que aquí tienes un amigo. Ahora que ese idiota ya se fue, ahora que termina la mentira. Hola amigas, estamos empezando un nuevo miércoles, un nuevo programa a las 16 horas. Buenas tardes a todas, tenemos un hermoso miércoles hoy día. Y bueno, empezamos saludando a nuestro control externo, Sabrina. Y Abril, quien siempre nos ayuda y nos apunta todas las cosas para ir mejorando semana a semana. Un besito grande para ellas dos. Paula y Nico, hola, ¿cómo están? Nuestros controles. Tenemos a la licenciada Pérez Vega, en la parte de reflexión. Hola Estela, ¿cómo estás? Hola Betsabe, hola a toda la Radio Central Mendoza. Bueno, le mando un beso grande a Cristina Razo, quien ella está ocupada, pero siempre también presente y siempre pasándonos toda la parte de las pautas, la parte legal. Un besito, Cristi, que todo salga bien, todo lo que estás haciendo. Y bueno, hoy, chicas, le tengo un invitado especial, José María Galván, de la comunidad de Don Bosco. Hola, José, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Estoy bien, gracias por invitarme. Gracias a vos por venir. Estamos felices de tenerte acá. Yo esta semana le he traído los celos. Transversalidad de los celos, en realidad. Entonces, para empezar a hablar, yo busqué la definición en el diccionario y lo que encontré fue la sospecha. La inquietud de la personalidad amada se fija en otra. Que la persona que nosotros amemos se fije en otra persona es la gran inquietud y el gran problema que tienen los celos. Y a raíz de eso me vinieron un montón de ejemplos, un montón de cosas. Y primero y principal, chicas, yo les cuento que los celos es algo que uno dice, tener un poquito de celos está bien porque nos sentimos queridos por la otra persona, nos sentimos importantes. Y en cierta forma puede llegar a ser así, pero no pasa de ser algo negativo, algo de falta de confianza. Es como pensar que la otra persona es una cosa y no una persona que tiene sentimiento, que está a nuestro lado acompañándonos, no, sino que está, que nosotros la tenemos como un objeto. Un objeto, entonces hay que celarla, hay que para que la otra persona se sienta querida. No es tan así. También se me vinieron ejemplos de relaciones, de noviazgo, matrimonio, cuando empiezan ya a agarrar el celular a ver qué puedo encontrar, porque sospecho tal cosa, porque llegó tarde hoy de trabajar, porque no me contestó el mensaje. Y esas son todas fantasías que tenemos, son todas historias en nuestra cabeza que no son reales. Les aseguro que la mayoría es historias que hemos inventado o que creemos que son reales para tener actitudes, y muchas pueden ser negativas. Dentro de esas actitudes ahí aparece mucha por ahí la agresividad, irte al extremo, celar a una persona y la forma es atacarla, digamos, sentirme como atacándola por lo que yo pienso que él ha hecho. Y yo siempre digo que cuando uno busca, encuentra. Pero el encontrar no quiere decir que sea la verdad o la realidad. Puedo encontrar mensajes, puedo encontrar fotos, puedo encontrar un montón de cosas. Y depende de lo que yo interprete, es lo que realmente me está diciendo ese mensaje o esa foto, que la mayoría de las veces es más una historia en nuestra cabeza y no tanto una realidad. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Yo creo que cuando uno empieza ya a agarrar objetos personales de la otra persona, en la pareja se perdió la confianza, se perdió el respeto, y eso no está bueno. No nos hace bien a nosotros como personas no confiar en la otra persona. Si yo no confío con la persona que estoy al lado, sea mi novio, mi marido, mi compañero, ya no me sirve estar con esa persona, porque ya perdí lo más importante. Es dudar cada cosa que hace, ay, es verdad que viene o no viene. Si en algún momento hubo una infidelidad, pasó algo así, y yo como pareja lo trato, lo trabajo y decido perdonar, es empezar de cero. Olvidar y hacer borrón y cuenta nueva, no creo en eso, no es verdad, no existe, porque lo que se vivió y no lo puedo borrar. Sí puedo mejorar y reconstruir desde lo que se vivió. Decir, bueno, tenemos estas cartas sobre la mesa, sobre esto reconstruyamos, tratemos de darnos una oportunidad. Siempre desde un lugar sano, desde un lugar positivo, no quedarnos al lado de una persona porque nos celo, porque no nos trata bien, por los hijos. Eso lo hablamos de programas anteriores. Y por los hijos no uno se tiene que quedar en ningún lado. Tiene que, si se tiene que ir, es irse y es tomar decisiones adultas. Si yo empiezo una relación, empezarlo de forma adulta. Yo busqué un par de palabras que van definiendo, van haciendo lo que son los celos. Los celos es la falta de confianza y la falta de comunicación. Es no confiar en la persona que estoy al lado. También la falta de espiritualidad, digamos, que no sentirnos llenos, sino sentirnos vacíos. La parte espiritual es algo que nos ayuda, nos llena. Es algo donde encontramos un refugio, y más cuando hemos vivido situaciones difíciles, cuando decidimos empezar una nueva etapa, decir, bueno, me refugio en lo espiritual, al menos en una primera instancia, y después de eso irlo nutriendo con gente, irlo nutriendo con amistades, con vecinos, con actividades en lo profesional, en el trabajo, no importa lo que haga, sino irme llenando de ese vacío que siento. El lenguaje franco, digamos, el que cuando hablamos con la persona que queremos es que los dos estemos diciendo la verdad y honestamente, es decir, cuando se decide seguir y empezar y continuar algo, hacerlo francamente, no decir lo que el otro quiere escuchar, porque eso tampoco llega, digamos, eso son mentiras o son faltas de ser adulto en una relación, y lo que nos hace es ir tapando problemas, y a la larga lo que va a ser, digamos, por más que yo quiera seguir y tirar, yo siempre digo que uno solo, digamos, un carro se tira de a dos, es más fácil, si uno tira para un lado y el otro para el otro, quedamos estancados, nunca vamos a avanzar, ni como personas, ni en una pareja, mucho menos con nuestros hijos. El orden interno, el externo, tener un orden en todo, en el trabajo, tener nuestros horarios, si decimos voy a llegar a tal hora, hacerlo, y no para que la otra persona esté o contenta porque llego a horario o porque desconfíe de que se me hizo tarde, sino si se me hace tarde, tener la delicadeza de avisarle, decir mira, estoy llegando tarde, estoy en tal lugar, salgo para allá, o andás yendo, yo llego más tarde. Es por un tema de respeto. Siempre el respeto hacia nosotros mismos va a ser el respeto hacia el otro. La serenidad y la serenidad. Eso también nos ayuda, el ser tranquilos. Yo siempre digo que el tiempo es nuestro mejor amigo para todo, para enfrentar las cosas, para solucionar problemas, para los miedos que tenemos, irlos enfrentando, irlos llevando a cabo, digamos. Yo siempre digo eso, la amistad, nuestro amigo es el tiempo. El tiempo es nuestro mejor amigo en todo. Y es algo que también pienso, es no podemos vivir de eventos, digamos. Para estar bien con nosotros o con otra persona, es vivir de eventos. Y el vivir de eventos no está bueno, porque la vida no es eventos. La vida también tiene momentos de tranquilidad, momentos de que quedan en pausa, digamos, en espera, vamos despacito, transitando. Estamos llenos de todos los días hacemos casi lo mismo, el trabajo es algo cotidiano, la escuela para los chicos es algo cotidiano, y irnos sí, buscarnos momentos con las personas para disfrutar en pareja, disfrutar como hermanos, disfrutar como hijos, y que la otra persona esté tranquila, que si dice que estás con tu hermano, lo estás disfrutando de una cena, que el momento podemos con maridos, esposas, novios, compartir ese momento, y otros momentos solos con los hermanos, que también hace bien a la relación a tener. Y si llegamos tarde, que la otra persona te acompañe y te espere y no te cele o te diga que estás llegando tarde o que hiciste, que te juntaste con tus hermanos. Eso no te ayuda, eso no te construye, sino siempre hacia lo positivo y hacia lo sano. Y antes de irme a la primera pausa, te voy a dejar con esta frase que me gustó y me parece que está linda para que la pienses: que tu felicidad no dependa de las cosas, ni del dinero y de las fiestas. Todo se acaba. Sí que depende de ti, de tu fe, de tu amor, porque eso perdura en el tiempo. Y como las que hemos vivido momentos difíciles, podamos decir algún día, no fue fácil, pero lo logré. Un beso.

de Don Bosco así chiquitito, como para que la gente Don Bosco de 1815. Ayer cumplió 201 años de nacido. Y su vocación fue la entrega a los jóvenes. En aquel momento el joven era desprestigiado, usado. Y les dio una propuesta, ¿no? Dentro de esa manipulación que había de ellos, un sentido en la vida, en el trabajo, la alegría, el construir una sociedad en donde todos pudiéramos crecer y ser felices. Una sociedad más justa. Y se dedicó en la educación formal y el aprovechar el tiempo libre. Sí. Siempre sí. Una propuesta espiritual y religiosa de por medio, ¿no? Claro, sí. Bueno. Sí, digamos, y lo que decía hace un rato, digamos, la parte espiritual por ahí en momentos difíciles, sobre todo cuando nosotras las que hemos vivido por ahí violencia de género, estamos, digamos, en una situación muy complicada que te toca tomar decisiones, que tenés una parte legal que hay que afrontarla con ganas, sin ganas, y tratar de tomar las mejores decisiones posibles. Lo espiritual te llena y te sostiene, sí, muchas veces, porque somos integrales. Exacto. O sea, el cuerpo y alma no bastan. Sí, no. Esa, la parte espiritual, que es que tenemos algo más, sí, del alma, sino esa apertura a alguien más allá. Entonces, al estar abierto a que no estamos solos, que hay un sentido en esta vida, que todo no acaba acá, nos ayuda también a serenar, a plantear las cosas de otro punto de vista y ver una esperanza, porque claro, si no, ¿para qué arreglarlo? ¿Para qué plantearse todo eso? Sí. ¿No? Yo quiero que me cuentes vos desde tu lugar, así que vos estás también mucho en contacto con los jóvenes, y que sé que en Don Bosco hace muchos años yo de ahí te conozco. Y la verdad que para mí un placer haberte conocido, porque conocí una gran persona y que hace mucho por los chicos y en esa comunidad. Desde la violencia de género, ¿vos cómo lo vivís? Porque vos estás en contacto también con muchos chicos, con familia. Que... Sí, mira, yo quisiera compartirte primero del primer bloque. A mí sí, hay cosas que me quedaron marcadas y que, vale, tienen que ver con esta pregunta que me estás haciendo. Sí. ¿No? Primero, como propuesta, el ver los celos como algo transversal me parece importante y hermosa la propuesta. Por otro lado, también te escuché dar claves, ¿no? Respetar la hora, llegar temprano, los porqués de esa. Sí. También escuché una definición y por ahí me venían estas cosas, ¿no? Y que lo observo, porque además a la mañana yo en otro colegio soy preceptor. Entonces tengo la oportunidad de estar con los chicos tan chiquitos y observar. Yo no le digo de violencia de género todavía, pero puede ser en algún momento. Y no lo hacen a propósito. Están imbuidos en una realidad en la que se los va llevando a eso, ¿no? Una mentalidad, pero que hasta la misma mujer la tiene. Porque no es que el varón... y a tal punto que yo ahora veo que la balanza se está poniendo de otro lado. No solo la mujer está viviendo violencia de género, sino el varón también. Por esta preponderancia, ¿no? Como que el péndulo se está yendo para el otro lado. Pero bueno, antes de dar claves o ver cómo lo vivo yo y qué veo en los chicos, a mí me gustaría agregar a la definición que aportaste, porque vos dijiste sospecha, pero esa sospecha está basada en una visión del otro como cosa, o sea, es mío. Claro, o sea, pero a tal punto es esa inseguridad, porque yo veo que detrás de esto hay una inseguridad, sí, que si bien tengo una visión de que es mío, una fantasía, también dijiste fantasía, que es mío, mi inseguridad hace que siga sospechando y que no lo vea totalmente a mí. Entonces, por lo tanto, tengo que controlar para que yo quede tranquilo, que esa seguridad siga permaneciendo estable, ¿no? Pero bueno, es como, yo no soy psicólogo. Si bien he tenido áreas de estudio en eso, porque he estudiado ciencia de la educación, no terminé, pero he podido conocer desde allí. Pero todo eso que dijiste crea mucha culpa. Y se hace ese círculo vicioso que se repite interminable. Y sí, pero sí, esa inseguridad, yo siempre me planteo, como te decía, que es una, sí, somos integrales. Yo creo que se juegan muchas cosas en esto, ¿no? Yo considero que el celo es un sentimiento, sí, es una sensación, una vivencia. Se transforma en malo cuando en mí aparece una fantasía que perjudica al otro. Claro. Y encima me perjudica a mí. Ahora, ¿por qué es bueno? Vos decías, bueno, es bueno. Tiene algo de... Yo creo que tiene algo de positivo el celo. Yo, por ejemplo, pienso en la amistad nomás, ¿no? Si yo estoy preocupado por mi amigo, está enfermo, y me pone mal que otra persona que no lo conoce se haga cargo de algo que yo me tendría que dedicar. Y tú estás hablando de un amigo, ¿no? Claro, sí. Entonces, de alguna manera hay un celito allí, sí, que no, a ver, es sano en el sentido que me ayuda a estar atento, que bueno, también me tengo que preocupar porque de repente yo soy el elegido como amigo, yo me entrego a él como amigo. Sí. Ahora, en un vínculo más profundo como es el matrimonio o la vivencia de pareja, en donde hay una entrega superior, porque no solo se entrega el alma, sino el cuerpo también, y un proyecto de vida. Yo creo que ahí se acrecenta la responsabilidad en este tema. Entonces, a mí me parece que hay como carencias afectivas, al hablar de sensación, el ser como sensación, como sentimiento, estamos hablando de afectos, ¿no? Afectos mal manejados. Y una ausencia de papá, una ausencia de mamá, esos afectos que no se han sabido ordenar, y de repente se traslada el espacio vital a las cosas y a las personas. Entonces, yo creo que a esta definición de cero, yo le agregaría de que es considerar al otro como cosa. Pero como cosa en una fantasía. Claro, sí, por supuesto. Porque el otro no es cosa. Y de alguna forma también es algo que lo hablamos al principio, digamos, cuando empezamos todo esto, que uno por ahí no tiene los tiempos, digamos, ¿cierto? Vos te dedicas mucho al trabajo, a esto, a la escuela, todo. Entonces tratas de llenar al niño con cosas. Entonces empieza a tener material, pero le está faltando eso de el abrazo, el que te quedes un poquito, le dediques tiempo, que por ahí no importa la cantidad de tiempo que le dediques, porque hoy por hoy vivimos en un mundo revolucionado que tenés que trabajar sí o sí, que tenés que cumplir con muchas cosas, pero sí la calidad del tiempo que le dediques, que sea con el niño. Entonces, si yo lo estoy llenando de cosas, entonces empieza a ver a las personas, de alguna forma lo va aprendiendo desde casa, las personas como cosas. Y si en la familia tenemos una forma, por ahí hay maltrato en todos lados hoy por hoy, desde lo legal mucho también, pero tenés ese maltrato o que te contestan mal o que te dicen, son cosas que vos las vas viviendo, las vas mamando desde chico, y lamentablemente eso a la larga, un futuro, es lo que vos me decías, que ves chicos que no lo ves como maltrato, pero sí situaciones que pueden llegar a un maltrato. Mira, yo creo que vos acabas de decir la palabra clave, que es el tiempo, que dijiste que es una de las tantas cosas, amigos, sí, que consideras, sí. Y el tiempo tiene que ver con un proceso, sí. Entonces, ¿cómo ha ido llevando esta persona, entre comillas, celosa, sí, ese proceso? ¿Qué hizo que llegue a esa situación, que tenga esa fantasía, que ese manejo de la realidad, que cuando está en el varón por ahí se torna peor? Porque de alguna manera, aunque ahora hay una sociedad feminista, le sigue dando al varón, por la misma psicología de la mujer, un poder que ella también tiene, sí. Entonces esa violencia que está físicamente se nota, se empieza a expresar no solo verbalmente, sino sí, materialmente, sí, o sea, sí, los golpes, el movimiento, gestos, ¿no? Sí. Entonces, vuelvo a decirte, yo creo que esa es la, lo que nosotros estamos viendo del fenómeno. Pero, sí, ¿qué hizo que una personita haya llegado a eso? Sí. Entonces, yo creo que hay que apuntar, a pensando en este niño que voy a decir, sí, Diana, sí, sí, tratarlo como persona. Sí, sí. Pero por mientras, yo también soy una persona, entonces tratarme como persona. Y la fantasía se rompe cuando tenés los pies en la tierra. Sí, sí, como y la presencia de un compañero de camino, llámese psicólogo, llámese acompañante espiritual o simplemente amigo, tiene que estar. Y generalmente las personas que sufren el celo, yo creo que hay una complicidad, tanto el que sufre el celo como el que lo acepta, porque el celo no empezó una vez que comprometido y armada la familia, empezó antes, en los vínculos. Entonces yo creo que hay que sanar las dos partes, el cómplice y el que acciona el celo. Entonces yo digo que estamos pensando en el niño, pero yo adulto, que ya estoy así, que me descubro que no puedo manejar, porque realmente el que tiene celo no lo hace a propósito, sí, hay algo que le impide manejar las cosas de otra manera, el amigo o ese acompañante de camino ayuda a abrir. ¿Por qué? Porque de alguna manera el celo es una adicción, adicción concebida como la falta de palabra. Entonces si hay falta de palabra, no hay comunicación. Entonces, al no haber comunicación, hay sobreentendidos, malos entendidos, fantasía, porque volvemos a mí. ¿Y qué es la fantasía? El encierro en mí mismo. Voy a usar una palabra que puede que sea grotesca. Es una masturbación, pero no por la cuestión adolescente, orgásmica, si quieren llamarla. La masturbación, ¿qué hace? A través de una fantasía, crea una realidad y provoca hasta acciones en consecuencia. Exactamente. Entonces, yo digo, si vivo encerrado en mí, ¿cómo me voy a comunicar? ¿Cómo voy a ver al otro como otro distinto de mí que merece ser tratado como a mí me gustaría que sea tratado? Viste, y vos dijiste algo así que yo lo he tratado en otros programas, en otros temas, de eso que vos decís del encierro en vos mismo. Lo mismo pasa por ahí cuando te encierran en esa familia que vos, algo que dijiste, decir, ¿cómo caí en esto? Por ahí hay cosas que no sabes cómo, pero van pasando. Entonces lo importante es que si vos lo podés llegar a ver, es poder buscar esa ayuda. Por ahí uno dice un psicólogo, pero hay veces que el primer paso no es un psicólogo, sino es un sacerdote, es un amigo, es un acompañante espiritual, es alguien que te llene esa parte, porque sí pasa cuando vos rompes, salís de ese vínculo que está enfermo, te sentís vacío, eso es una realidad, y tenés que, te sentís vacío en cuanto a acciones, porque tenés momentos que ya no compartís, actividades que ya no querés hacer, y en lo espiritual sentís un gran vacío que lo tenés que llenar. Muchas veces por ahí las mujeres ocupamos digamos, ese vacío, lo volcamos a nuestros hijos y decimos, ellos son nuestros primeros pilares. Por ellos me tengo que sostener, por ellos tengo que salir, por ellos, por ellos, por ellos. No deja de ser algo egoísta, porque estoy olvidando yo como persona. Claro, entonces claro. Empezar en una segunda etapa, empezar a pensar, yo como persona me tengo que ir nutriendo, claro, y poder ir haciendo mi vida. Porque una cosa es trabajar por mis hijos, otra cosa también es trabajar por mis hijos, pero también por mí, porque me gusta, porque estudié esto, porque me gusta este trabajo, porque por ahí no muchos han tenido la posibilidad de estudiar, pero sí de tener un oficio o de tener un trabajo en el cual se... Y ahí aparece el proyecto de vida. Exactamente. Pero ¿cómo va a haber proyecto de vida si yo no sé? No, alguien que tiene celos no tiene proyecto de vida. Exactamente. Tendrá logros, éxitos, pero ¿hacia dónde va? ¿Para qué está con otro? Un montón de preguntas, un montón de interrogantes que hay que de a poco irlos llenando, irlos contestando. Y a mí el trabajo que por ahí hizo Don Bosco en su momento y el que hace ahora con los chicos es eso de sentirlos útiles en la sociedad, que lleven en otros barrios, que he visto muchos apostolados que hacen, que llevan a los otros chicos algo en la sociedad y sentir parte de esa sociedad. Y que eso lo puedan transmitir ya. Si querés, después te cuento una anécdota. Dale, dale, dale. Ahora vamos a un corte y nos metemos en el bloque de Estela, seguramente que sirve para aportar. Y como seguramente esto te va a volver a invitar porque da para mucho más. Sí. Y es hermoso el tema y hermoso todo lo que estás diciendo. Ya volvemos, chicas. Sin nadie colgado a tu espalda, quien quiera quererte tendrá que saber que tú vales más que la Alhambra. Se acabó el vivir para nadie, que nada merece tus lágrimas. Tu vida es ahora un lienzo blanco, dibújale el paisaje que tú quieras. No vuelvas la mirada, detrás no queda nada, en tu mundo se acabaron las fronteras. Y volver a vivir mirando pa' ti, volver a sentirte todo guapa, hacer lo que quieras, entrar o salir, sin nadie colgado a tu espalda. Quien quiera quererte tendrá que saber que tú vales más que la Alhambra, que ya se acabó el vivir para nadie, que nada merece tus lágrimas. Y volver a vivir mirando pa' ti, volver a sentirte como guapa, hacer lo que quieras, entrar o salir, sin nadie colgado a tu espalda. Quien quiera quererte tendrá que saber que tú vales más que la Alhambra, que ya se acabó el vivir para nadie, que nada merece tu lágrima. Y volver a vivir mirando pa' ti, volver a sentirte todo guapa, hacer lo que quieras, entrar o salir, sin nadie colgado a tu espalda. Llora por un dólar, triste pasas la vida, llorar, llorar. En la web transmite Radio Central. Llora por un dólar, por tu pobre economía que está tan mal. La radio de los trabajadores. No te ahogues, el magazine deportivo de la Radio Central Mendoza.

¿Sabes lo que te digo? Hola chicas, estamos volviendo con Mujeres Unidas a las 16:35. Te recuerdo nuestra página de Facebook, Mujeres Unidas Podemos. Allí también nos puedes dejar mensaje. Nuestro WhatsApp, 2616-208033. Y para que le invites a más amigas o amigos a que escuchen el programa, por Play Store, bajas la aplicación Radio Central Mendoza. A partir de ahí nos empezás a escuchar todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde. Y ahora nos toca la parte con la licenciada Estela. Contanos qué nos has traído con respecto a los celos. El temazo, sí. Qué temazo, José María, fantástico, realmente lo ha dado una muy buena visión de vivencial de lo que sí. son los celos. Y los celos tienen esa transversalidad que vos decías porque se meten en nuestras vidas. Realmente se meten desde el terror o gran temor a perder el objeto amado. Es ese temor a que la persona que yo elegí me abandone, no me quiera más o de repente elija a otra persona. Y a veces la causa puede ser real y a veces no, a veces imaginaria, en muchas ocasiones imaginaria, creando una paranoia o una falsa paranoia, que sería esa sensación de persecución que siente la persona que siente celos. Y se transforma esto en un vínculo destructivo. El celoso se angustia, y como se angustia, agrede. Y el celado se siente castrado, se siente perseguido y se autolimita. Él quiere clarificar que no es como el otro cree, pero eso destruye aún más el vínculo. El celoso necesita ser único en la vida. Necesita él ser amado, y esto no tiene mucho que ver con el amor hacia la otra persona, sino más bien con el amor propio. Tiene que ver más con el egoísmo, con esa necesidad de que todo para mí, de que yo soy lo único en tu vida. Y cuando se actúa mal se siente culpa y también se desconfía de la otra persona, y eso se vuelve, como decíamos recién, un círculo reiterativo y vicioso que termina en una obsesión que se hace que la persona se desconecte de la vida social, se desconecte de la vida laboral, se desconecte de la vida de estudio. En muchos casos ha pasado que porque tratar de perseguir a la persona, a ver si la descubro en algo, voy dejando de estudiar, voy dejando de trabajar o voy dejando de cumplir. Y bueno, imagínate que las redes sociales han ayudado muchísimo. Toda esta tecnología ha ayudado muchísimo a este control exagerado, sí, de la persona celosa. A este control y esta malinterpretación. El WhatsApp es algo que pasa no solamente por ahí en la pareja, sino en cualquier grupo de amistad o de la escuela. Es la malinterpretación de los mensajes. Cada uno entiende lo que quiere y seguramente es muy diferente el mensaje a lo que se dijo originalmente. Sí, y realmente en este control que vos decís que se establece, se da una distorsión de la realidad y ponen un sometimiento. Y por eso es tan peligroso, y por eso se vuelve patológico. Porque realmente el conflicto no se logra vencer y se cae en una dependencia excesiva contra una tolerancia excesiva. El celado y el celador, ¿no? El celoso ve lo que quiere ver y lleva al otro a que actúe su idea. Entonces lo empuja, lo presiona, le dice, y tanto hace que termina apareciendo algo, como decías vos, una fotografía, un encuentro casual con un amigo en un café, y el otro dice, es lo que yo pensaba. Se garantiza que eso estaba ocurriendo, y por ende se vuelve altamente violento y altamente agresivo, y también manipulador. ¿Y un celoso puede llegar a agredir? La agresión sí está, pero agredir a otra persona al punto de la muerte, digamos, por celos. Te digo que sí, y al punto de que ya no interviene solamente la parte personal, la parte íntima, la parte psicológica de la persona, sino empieza a intervenir la sociedad, la policía, por ende los tribunales. Es decir, que se hace como en círculo, se va como extendiendo una red negativa, lamentablemente. Y sí, han habido casos de asesinatos y han habido casos de maltrato degenerador y deformativo de una persona por una fantasía generada por alguien que tiene celos. Ese amor romántico que debería existir se vuelve posesión, y al volverse posesión se vuelve control y se vuelve violencia física. ¿Y qué quiere el celoso? Reiterar su masculinidad. Algo decías vos de esto de la, sí, sí, de reiterarse como persona. Y también su autoridad. Su masculinidad y su autoridad. las dos personas, también José María dijo esto, las dos personas están en derecho de ser celosos o pueden ser celosos de la misma forma, pero la violencia ejercida por la mujer siempre es vista de una manera menos temible, menos temerosa, menos agresiva y menos punible, mientras que la del hombre es más vista como una violencia agresora verdaderamente y punible de por la policía, por las leyes realmente. Claro. ¿Qué crea los celos? La inseguridad. Esa inseguridad a perder el objeto amado, esa inseguridad de no merecimiento, esa inseguridad que tengo de que no puedo yo tener a mi lado esta hermosa chica o esta simpática mujer o esta atractiva persona. Sea hombre o sea mujer, pero en particular se da de varón con mujer. El varón se siente inseguro, se siente que no es capaz de, y surge esta vivencia demandante donde él quiere ser el único, el primero, y cada vez hay más control y cada vez en espacios más cortos de tiempo, por ende enloquece a la otra persona, no la deja actuar, no la deja sentir, no la deja pensar. Todo esto es producto de la imaginación que queda desbordada, y allí es donde aparece lo que decía yo, lo patológico. Si la persona lograra escribir lo que siente, lo que piensa, lo que imagina, es muy sanador eso, fíjate vos. Sería algo muy positivo. Incluso conozco un caso de una persona que era muy celosa, estudiaba sociología y un día decidió escribir todo lo que imaginaba, sentía, pensaba por hora, por segundo, casi que visualizaba las acciones, y ha hecho varios libros que son muy interesantes. Mira, una frase que por ahí en los jóvenes, que también estábamos hablando con José, que se dice, hay una frase así que lo usan como versito y todo. A la persona déjala libre, si vuelve es tuya, si no vuelve nunca lo fue. En cierta forma, digamos, por un lado está bueno porque la persona tiene esa libertad de elegir y de ser, pero a la vez también de cierta forma está como tomada como un objeto, porque si vuelve es tuya, la persona nunca es de nadie. Podemos compartir y podemos llevar una vida juntos y compartir momentos que lo hemos hablado y lo hemos dicho en varias oportunidades. Pero, ¿qué me decís con respecto a esto? Pues son frases así que muchos adolescentes, todos estos versitos chiquitos y frasecitas se usan mucho y a la vez por ahí tiene un trasfondo más allá de lo que quiero decir. Yo creo que siempre el ser humano va a hablar con mensajes, metamensajes y simbologías. Entonces, de alguna manera, estamos las mamás para decir, bueno, pero esto es un juego. Así no se trata a una nena, en el caso de que sea un niño. Así no se trata a una joven. Sí tenerla en cuenta. A veces los chicos se ponen de novios en la adolescencia, y José María debe saber bastante de estas cosas en los colegios, y después los chicos son invitados a jugar al fútbol. Y se van. Ah, no, espérate, estás de novio. Avisale a tu novio que no vas a poder ir, que te vas a jugar al fútbol. Que está bien que vayas a jugar al fútbol. Como lo que hablamos la vez anterior, digamos. Claro, tener en cuenta como persona, lo que vos decías más temprano, tener ese respeto. Ahora estoy de novio, tengo que avisar que hoy no voy a ir, o no la voy a llamar, o la llamo más tarde, porque estoy justamente de novio. Claro, pero también que sepan diferenciar el, lo digo no porque me esté controlando, sino por el respeto a la otra persona, para que sepa que yo estoy con mis amigos, estoy pasando un lindo momento, y después vamos a tener muchos más temas para conversar, como ella también se puede ir a juntar con sus amigas. Es totalmente enriquecedor. Y no vivirlo como un control, ahora tengo que avisar, porque si no, no. Vivirlo, sí, yo creo que ya es una costumbre que hay instalada. Sí. Que primero que se entiende mal el noviazgo, ¿no? Y por otro lado, que si hay alguien que está jugando al fútbol y otra persona que se le gusta la guitarra, esta chica le gusta la guitarra, y voy a dedicarme a abrir un grupo, esta chica abre un grupo para tocar la guitarra, ¿por qué le tiene que rendir cuenta? En todo caso, ahí interviene la libertad. Le cuento a este amigo más cercano que los demás que esto también me hace bien. Claro. Entonces el otro lado lo tiene que respetar, tanto como el que juega al fútbol. Sí, entonces sí, sí. No es tanto el rendir cuentas, sino el compartir. Porque antes que yo existiese, me gustaba el fútbol, y quien vos que estás conociendo, está conociendo también mi trasfondo, que ayuda a que sea quien soy, que es el fútbol, la guitarra, el deporte, que los amigos, los libros, el estudio. No sé si se entiende lo que digo, pero Se entiende perfectamente bien porque lo que vos estás marcando es respetar las individualidades. No porque nos ponemos de novio, estamos en pareja o nos hemos casado, dejamos de ser la persona individual que somos. Si no, vamos a tener que entrar juntos a operarnos de apendicite, juntos a tener... entonces no es así. La persona es un ser individual que comparte, que elige estar junto con otro por elección, no que se simbiotiza, que se hace una sola persona. Mira, importante para el celado, aprender a reconocer intentos de manipulación, resistir las demandas excesivas, establecer límites, eso estaría bueno, y pedir ayuda. Y para el celoso, evitar las conclusiones sin fundamento, trabajar la confianza de la pareja, respetar los tiempos, la intimidad, lo que acabamos de decir, trabajar mucho la autoestima y buscar atención profesional, que también lo dijiste y yo lo reafirmo. Creo que hemos hablado bastante, se puede hablar mucho más. Te dejo tu espacio, Betsabe. Bueno, muy lindo todo lo que has dicho, todo lo que nos has traído y todo lo que hemos hablado. Y yo también pienso que cuando tanto en el noviazgo como en el matrimonio, y ya antes de ir a un temita musical, siempre se dice como que te casaste, estás de novio y ya tenés que vivir la vida diferente. No. Yo creo que está bueno mantener las individualidades, mantener la vida de cada uno, y es un camino juntos, tanto en un matrimonio como en un noviazgo. Tenemos puntos en común, que es nuestro hilo conductor, que es el que hace que estemos juntos, el que podamos compartir más cosas, y a medida que la relación va creciendo en un matrimonio, tenemos esos seres que van llenando nuestra vida y van formando esa pequeña familia que empezó de a dos. Y tratar de enseñarles esto, de que el estar con otro no es castrarse, como es algo que venió, sino es compartir la vida juntos, compartir los momentos y cada uno sus cosas, y después enriquecernos como familia, como personas, tanto en la amistad, en la pareja, en todos los ámbitos. Te dejo con un tema musical y pensando este tema que está muy bueno. Aguacero, rompe fuerte sobre mí, me pego a fuego lento, quema y moja por igual, ya no sé lo que pensar, si tu recuerdo me hace bien o me hace mal, un beso gris, un beso blanco, todo depende del lugar que yo me fui. Eso está claro, pero tu recuerdo no se va. Siento tus labios en las noches de verano, ahí están, cuidándome en mi soledad. Pero a veces me quieren matar. Venga, que se oiga. Tu recuerdo sigue aquí, como un aguacero, rompe fuerte sobre mí. Ay, pero a fuego lento. Ya no sé lo que pensar, si tu recuerdo me hace bien o me hace mal. Un beso gris, a veces blanco, todo depende del lugar. Que tú te fuiste, eso es pasado, sé que te tengo que olvidar. Pero yo le puse una velita a todo mi santo, ahí está, pa' que piensen mucho en mí. No dejes de pensar en mí. Tu como un aguacero, ay, pero a fuego lento. Ya no sé lo que pensar, si tu recuerdo me hace bien o me hace mal. Piensa en mí. Es antídoto y veneno al corazón. Te hace bien. Quema y moja. Viene y va. ¿Tú dónde estás? Atrapado entre los besos y el adiós. Tu recuerdo que mata la piel. Ya no sé lo que pensar. Si tu recuerdo me hace bien o me hace mal. Estamos volviendo con Mujeres Unidas 16:50. Antes de ir terminando, ya se nos ha volado el programa, las horas, el tema da para mucho. No solamente lo que sale al aire, sino también se arma debates del otro lado, que algún día quizás lo grabamos y lo podemos llegar a subir y compartir con ustedes, porque es un segundo programa que se va armando. Y bueno, Estela, como siempre yo te pido unos tips, ayúdanos con unos tips que son nuestras herramientas que nos sirven para ir dándonos cuenta y ir enfrentando esto, esta problemática, ir pudiendo salir todas. Como para evitar los celos, lograr capacidad de confiar en uno mismo. Poder diferenciar qué se espera de nosotros y qué podemos brindar. Que no siempre todo lo que se espera de nosotros lo podemos brindar. Fortalecer la seguridad personal, tener paciencia, lograr control, pedir y aceptar ayuda cuando hace falta. Palabras claves: confianza, estar bien informados, autocontrol, cooperación, intencionalidad. Esa me la inventé yo, es mi aporte a la psicología, es la intención más la acción, en este caso una acción positiva. Comprensión del otro y de nosotros mismos, saber interpretar nuestras emociones, no creer que porque yo lo pienso es una realidad, y fortalecer en la familia nuestros lazos de amor. Las dos familias son igual de necesarias, igual de útiles, igual de familia. Sí, y así como decía, las dos familias son las que le tenemos que tener esa confianza para que nos acompañen y para que nos ayuden cuando tenemos nuestros hijos, quien nos los cuide, mejor que las abuelas, sea la madre de nosotros o la madre de él, lo importante es que estén. Y yo, para que vos puedas empezar a dar tus pasos, el camino lo vas a elegir vos, el tiempo te lo vas a dar vos. Los días miércoles a las 17 horas, calle Rioja 1509, tenemos nuestra abogada totalmente gratuita. Ahí podés venir y ella te va a enseñar la parte legal, qué pasos hay que seguir y vos para qué estás preparada. Y cada caso es diferente y tiene un camino diferente que te va a ayudar, y siempre te tenés que sentir bien y siempre pensar en nuestros hijos. Yo quiero retomar un tip más. Dale. Y que sería como la base de todos los otros. Y quiero aprovechar, van a ser 5 segundos. Dale. ¿Viste? Hubo un silencio. Sí. Ese silencio que vos te preguntaste qué pasó, qué hubo del otro lado, bueno, te regalé 5 segundos de silencio. ¿Para qué? Para darte este mensaje y que lo mastiques en tu silencio. Porque para que haya comunicación, primero hay que escuchar. Sos una persona amada, única. Fuiste creada dentro de un plan para ser feliz. Nada de lo que te pasa está al azar. Aún estés sufriendo, sos amada, pensada desde antes de nacer. No te dejes guiar por la inseguridad de que no lo sos. Sos amada. Fea, flaca, gorda, negra. Si hay un varón de aquel lado, velludo, sin vello, con aspecto macho, con no, sos amado. Abrite a ese ser que te está diciendo que no hay otro igual que vos y que tu vida tiene sentido. Muchas gracias, José María. Hermoso el mensaje. Les doy un beso a todo mi equipo. Y yo me voy siempre con esta frase que va a continuar a lo que dijo José María, que es muy, muy cierta, digamos. No te olvides que tú eres bella y hermosa, que nadie te convenza de lo contrario. Ya sabes que el miércoles tengo un compromiso con vos. Te espero. ¿Sabes lo que te digo? Que ahora mismo me das la mano y salimos los dos de este cuarto lleno de recuerdos. ¿Sabes lo que te digo? Que se acabó. Que nos vamos por ahí, por los bares, por las calles, a donde sea. Que vamos a encender el motor del olvido y vamos a cerrar para siempre esa caja llena de cristales que te hieren el alma.